Estás escuchando Paso en el Fondo, el único podcast colomense que te pide el pasaporte COVID para poder oírlo. Y a mi derecha tenemos en esta mañana fresquita la voz femenina del programa, Thor. Buenas, buenas, buenas. Pues aquí volvemos a estar sabadito por la mañana. Aquí me salto a un par de personas y vuelvo a presentar a nuestro cuñado preferido. El cuñado de la izquierda que reconoce una misa Francis a kilómetros solo por el olor a pachuli que desprende. Y a mi derecha, tan virtuoso a los mandos de la nave como Nacho Cano al corte de drogas, tenemos a Gata. ¡Bien! Yo no me voy a presentar y a mi derecha tengo directamente a Eustaquio Smith, nuestro experto en cine. Hola, hola, hola, bienvenidos al Black Friday de Pasen al Fondo. Y tengo a mi derecha al señor Long. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 95. Vaya temazo, vaya temazo que hemos puesto de entrada, ¿eh? Mira que nos costó, ¿eh?, la reunión de decidir cuál. Y sí, hostia, sí, es un acierto este. No, pero nos costó tanto. 4 años solo. Bueno, estamos de celebración, hoy tenemos invitados, ¿no? Tenemos invitados, ¿lo vas a presentar tú? Venga, vale, pues mira, aquí a mi izquierda tengo a dos personas. Uno que ya puede votar y el otro que todavía está en proceso de crecimiento. Tengo a Joel, que es el que está en proceso de crecimiento. Hola, Joel. Hola. Y tenemos también a Café, a Sergi, que vienen a hablarnos hoy de una cosa que tenemos aquí en la ciudad, que es una colla castellera. ¿Colla castellera? Sí, hay dos. Pero en este caso vamos a hablar de la que mola, la verde, que son las Lletans de Gramenet, ¿no? Pues exactamente. Bienvenidos, chicos. Iván, gracias. Buenos días. Joel viene con la función de ser el formal de la mesa. Lo que pasa es que no sabemos si lo conseguiremos. Vamos a ver qué tal va, ¿no? ¿Es tu objetivo? Vale. Pues contarnos, porque además había una petición bastante clara, ¿no?, de poder venir al programa. Era como que parece que sois oyentes y decíais, pero ¿por qué a mí nosotros no? Hombre, es que aparte salíamos, no sé, tu cuñado tienes muchas, parece, muchas fuentes de la de Tans, y cada vez que salía una entidad me ha dicho que, una entidad no sé qué, yo creo que salían siempre, se llamaban nosotros, y yo al menos, bueno, hay varios oyentes en la de Tans de la manera de pasan al fondo y decían, bueno, ya queremos también nosotros. Sale el ayuntamiento y no se hace ni caso. Jolín, nosotros que tenemos ahí seguidores, ¿qué pasa? Que no salimos y venga. Además, estáis justo encima de nuestro Zulo. Exactamente. Tú vais normalmente en la Plaza de Reloj, ¿no? Exactamente. Es uno de los puntos de actuación más veces actuamos allá. Siempre solemos hacer, bueno, el Castillo de Tutón suele caer ahí. Y aparte ensayamos también ahí en los veranos, cuando nos han dejado por el tema COVID, no, pero también ensayamos ahí los veranitos, salimos un poquito, que nos dé el aire, y ensayamos también ahí en la Plaza del Reloj. O sea que, y si no, estamos ahí en el Centro Cívico, o en el Beethoven, o en el Wagner, por ahí estamos siempre. Vamos, que es vuestra zona de influencia, el fondo. Sí, es una, exactamente. Eso actuamos en toda la ciudad, pero fondo es nuestro punto de referencia, nuestro punto de encuentro al final. ¿Habrá algún despistado todavía que no sepa qué es esto que de una colla castellera? Joel, ¿nos explicas de qué va esto de una colla castellera? Va de un grupo de personas que suben encima de otros. Ah, muy bien. ¿Pero se suben así como en un apocalipsis zombies? ¿O cómo lo hacen? No, se organizan. ¿Se organizan? Sí. Ah, mola. ¿Y cómo nos explicas tú, Café, cómo se organiza el tema? Pues nosotros, a ver, las collas castellas al final no es venga va a ver quién es el más burro y que sube y ala, sino que tenemos unos ensayos. Algunos casi lo consideran también un deporte, porque al final tiene un requerimiento físico, tiene unos ensayos detrás, que todo, pues que entonces se tiene que trabajar. Nosotros ensayamos, ahora estamos ensayando una vez a la semana, normalmente de normal ensayaríamos 2 veces a la semana, y luego tenemos las actuaciones que pues pueden ser unas, no depende de los años, pero entre 10, 20, algún año se puede disparar y tienes 30 y dices, oh Dios mío, tienes que invertir una serie de tiempo, pero bueno. Y los ensayos, lo que trabajamos son las diferentes partes de un castell. La piña, que es la base, que es la gente que vemos siempre, que vemos apelotonada, pero que realmente tiene la estructura. Cada uno tiene su posición, tiene su función y tiene que trabajar de una forma. El tronco, que es lo que vemos, las personas que suben. Y luego los más pequeños, la canalla, que también tiene su disposición. Todo eso lo vamos trabajando por separado y luego juntos en los ensayos. Y luego ya vamos a las diadas, porque vamos con todo lo que hemos ensayado y lo que ha funcionado, pues evidentemente lo llevamos para allá. Has utilizado unas cuantas palabras que son bastante terminología del mundillo. Has hablado de ensayar, que entiendo que es como es como entrenar. Entrenar, sí. Pero... sí, nosotros le llamamos ensayar, como si fuera una... Al final, los castells vienen de un baile y, por tanto, los bailes ensayan. Mira, pues ¿Muxaranga puede ser? Muxaranga, sí, exactamente. El baile valenciano, sí. Se separaron en un determinado momento. Unos tiraron más por el baile, que son las muxaranga, que de hecho aquí en Barcelona tenemos una, por ejemplo, que vino al Castell de Tothom. Y luego también luego una serie de gente, pues al final de esos bailes, se dedicó en la zona de Valls d'Alcover a competir, a ver quién hacía el burro y quién subía más alto. Y al final la gente iba a ver más eso que los bailes, y bueno, empezaron a montar las collas castelleras. Pero esa terminología a veces de bailes ha mantenido ese ensayo, esa música que nos acompaña, que todo el mundo dice, hostia, ¿pero por qué vais con música? Pues nos indican qué punto estamos del castell, si estamos... Eso es interesante, eso, pues, desarróllalo, porque eso mola. A ver, nosotros vamos a acompañar, siempre oréis la misma música en los castells, que es el toque de castells. Eso siempre, cada colla lo hace a su manera, tiene algunos toques, incorpora algunas cosas, pero normalmente es una misma base o se asimila mucho. El toque tiene diferentes partes. Nosotros empezamos con un toque de aviso, que sentiréis tres notas así muy ta-ta, muy largas, y quiere decir que el castell empieza ahí y que todo el mundo está atento porque comienza. Eso nos sirve a nosotros para decir, vale, ahora tenemos que empezar, sobre todo la gente de abajo que no puede mirar, oye, ahora tenemos que empezar a petar poco a poco, pero ir subiendo. Va sonando la música y el golpe porrazo para de golpe, hace otra vez una nota muy larga, un sol, ta, bueno, hace una aleta, perdón, un trino, un sol, y entonces va ta, ta, ta. Ahí quiere decir que el castillo está. O sea, el trino es, oye, que esto está a punto, está arriba, ahí sí que es, la gente tiene que, es el toque de aviso de, oye, aquí hay que apretar a muerte, aquí ahora viene lo más chungo, que es bajarlo, y hay que apretar. Porque al final también la piña lo que hace muchas veces es... Bueno, muchas veces no. La función de la piña es bajar el peso a los que están abajo del todo. Hasta un 60%. Entonces, hasta un 60% de la gente, sí, sí. Entonces, claro, todo esto le sirve a la gente para... Toda esta música le sirve. Y luego ya está. Vamos repitiendo otra vez la melodía hasta el final, que ya es una salida que le llamamos, que es para decir a la gente, bueno, ahora ya está, ahora ya. Ya podéis celebrar, ¿no? Podéis celebrar. Bueno, esperaos igual, depende del castillo, esperaos un poquito... Que igual aún tienen que bajar muchas personas, pero ya podéis empezar a relajaros. Vale, además entiendo que sería como tener a un entrenador que te está diciendo lo que está pasando en cada momento, pero que no hace falta decirlo, que la gente... Exacto. Ya con la música sabe cómo... Exacto. Va, ¿no? Tenemos una persona que siempre canta los castells, pero igualmente, claro, los canta más para una serie de gente y se escucha, pero claro, cuando estás ahí abajo a veces no escuchas esa persona, entonces te sirve de referencia esa música y sabes en cada momento en dónde está el castell y qué tienes que hacer, si te queda mucho, si no, pues todo eso lo vas controlando. Acabas de decir una palabra que yo la he oído bastante fuera del mundo castellé, que es lo de la aleta. Lo de la aleta, Joel, explícanos qué es eso de la aleta. Pues cuando tú subes arriba del todo, te pones en una posición y alzas el brazo lo más que puedes. Que es para decir, aquí, estoy aquí. Sí. Es más o menos eso. Sí. Vale, y ahí se considera que ya está hecho, que está acabado el tema. Está cargado, ¿no? Se considera que está hecho, pero no está hecho del todo hasta que se baja completamente. Vale, ¿y has probado alguna vez a tirarte? No. No recomiendas, ¿no? Mi hermana se cayó una vez, pero... ¿Sí? No le pasa nada. No, ¿no tenéis miedo los niños? Porque ahora vais con cascos, ¿no? Ahora vamos con cascos, sí. ¿No tenéis miedo o el miedo se supera a base de hacer castells y alguna caída? Un poco hay, pero se va superando. ¿Tú crees que es necesario tener ese poco de miedo para... Sí. Para volverte para loco? No hacer burradas. Vale. O sea, que ya va bien tener ese... Sí. Y subir con el culete apretaete también ayuda, ¿no? Sí. Vale. Supongo. Supongo, porque tú no lo tienes apretadete cuando subes, tú estás relajado, ¿o no? Depende. Bueno, claro, supongo que cada vez debe ser diferente, ¿no? Sí. Vale. ¿Habéis hablado antes de los castellers de Santa Coloma? Os he comentado que ellos son más antiguos que vosotros, bastante más antiguos. Sí. ¿Hay el pique este rollo como a chiques de Baez que hay con la colla Jova y la... La polémica. Yo creo que al final es un pique de que sirve a las collas para crecer, no es un pique. Incluso en Valle ya está bajando la cosa. Es decir, allá no se tiran piedras en medio de actuación. Que antes se había picado. Ese era un rollo. Había habido tiramiento de piedras, sí. Pero hace muchos años y ya se está bajando. Incluso ahí se están aprendiendo a convivir, pero al final son. Es decir, cualquier miembro de una colla tiene amigos en otra colla, con lo cual no tiene sentido. O sea, tú al final te vas a acabar el ensayo y te vas a ver con los de la otra colla. Si van a pedradas, pues va a haber mal rollo. Entonces lo que es en muchas collas, y yo creo que aquí en Santa Coloma también, o conmigo la dieta nos estamos aplicando, es que existen dos collas en la misma ciudad, compartimos territorio, y es un elemento de autosuperación, es decir, de autocompetitividad, de decir, bueno, pues tenemos que crecer nosotros, ¿vale? Que nos sirve de autosuperación, no de crear mal rollo. Creo que no sirve crear mal rollo, al final no te sirve para tampoco ni para autosuperarte, porque te acabas obsesionando. Y ese elemento de competitividad está, pero lo tenemos que vivir así, como un elemento de decir, bueno, pues nosotros vamos a crecer nosotros para poder ser grandes. Porque entiendo que cuando he visto alguna trovada castellera, hay varias collas a la vez actuando. ¿Se puede decir que hay competencia en ese momento? ¿Vais a por puntos o cómo va el tema? O sea, ¿hay una liga que diga este va por encima y tal? Hay diferentes barómetros castellers, o sea, hay diferentes de tablas de puntuaciones, hay diferentes tablas de clasificaciones, sobre todo de cara a las collas más grandes que entran en lo que es el concurso de castellers de Tarragona, que se celebra cada dos años, Tarragona y Torredembarra ahora, que se celebra cada dos años. Nosotros no entramos en esa liga, quiero decir, no vamos a mirar qué hemos hecho de puntos, y cuando estamos en una trubada con las otras collas no compartimos ese elemento de competitividad, de decir, ostras, quiero más o quiero... Lo compartes quizá más con quien más roce te tiene, que al final es con una colla que compartes, con la que compartes ciudad, pero luego si vas a una trubada y te vas a Lleida, pues si te llevas bien con Lleida, no tendrás ese decir, hostia, quiero hacer más que ellos. O vas a hacer lo que puedes en ese momento y sin volverte loco, sobre todo, porque al final lo que también queremos evitar son caídas innecesarias. No tenemos, o sea, un castell puede ser que caiga, a pesar de que tenga muy ensayado. Si no tiene ensayado y hacer la locura de tirarlo, pues te lo vas a comer y no tiene sentido, ¿no? Pero ese elemento de competitividad en la plaza lo puedes vivir en ciertas situaciones. Si está mayor, pues evidentemente se vive y tal, pero yo creo que al final, sobre todo, es con mucha cabeza y depende en qué día es que no existe. Es la autosuperación, es decir, quiero mostrar lo máximo que tengo y que sé que he trabajado porque tengo ganas. En el Castell de Tothom llevamos lo que teníamos porque acabamos de venir de año y medio de parón, nos ha crecido la canalla, bueno, creo que hemos crecido esto, todos. Te iba a decir, digo, creo que esto es común, ¿no? Yo también he crecido en este... Yo creo que hemos crecido todos, entonces, bueno, llevamos lo que teníamos, que eran Castells Nets, pero sí queríamos salir con una pruebecita, pues, de cara en futuro, de un 3-6 con piña, y bueno, pues la llevamos y acabamos súper contentos de poder hacerlo, todo, que no lo hicimos entero, pero salimos súper contentos de decir, ostras, en mes y medio... Después de un año y medio de varón hemos podido plantar un 3-6 que le faltaba solo a cuchara de enchaneta. Bueno, jolines. ¿Has dicho Castells Nets? ¿Qué quiere decir? ¿Que os ducháis antes de ir? Sí, también, sí, conviene, ¿eh? Sí. Sobre todo si estás ahí en medio, conviene. Castells Nets es, le llamamos a los castells que no tienen. La piña está solo controlando que si en algún momento el castell sufre, pues se coge. Pero no están cogiendo todo el rato, sino que se trabaja solo el tronco y la canalla, en este caso. Es una prueba que hacemos siempre de ensayos. Pero que bueno, dado que claro, ahora todos partimos desde muy abajo porque hemos estado ese año y medio parados, pues al final, como todo el mundo estamos tirando atrás, nosotros también teníamos que tirar un poquito atrás y consideramos que eran los castells que más habíamos trabajado, eran con mucho peso, entonces nos convenía presentar este tipo de castells y luego hacer esa prueba de 3-6, pues porque realmente lo estamos trabajando, no es una locura, pero bueno, teníamos cambios a nivel de canalla, ostras, igual forzarlo no es lo mejor, pues vamos a hacer esta prueba, que también se acostumbren ellos, que volvamos a cogerla también la tónica nosotros y poder volver a hacer los castells con piña, que es lo que queremos todos en la colla, ¿no? Al final poder hacer esos sisus que estábamos haciendo antes de la pandemia. Porque vosotros que estáis, se podría decir que vosotros estáis como en la liga de castells de sis. Sí, sí, sí, tal sí, cual. Mola, parece el nombre de sí. Superhéroes, ¿no? Sí, de juntas, la liga de castells de sis. Bueno, no sé cómo llamarle. Sí, sí, sí, estamos en la categoría de sis. Sí, sí. O sea, hay diferentes. Eso es de cara a la coordinadora, son temas más de organización interna, pero hay diferentes niveles, los de sis, set, setimit, wit, no a Ubigama Extra, ¿vale? Son diferentes clasificaciones que se ponen a las collas, básicamente para una organización interna de la propia coordinadora de collas castelleras. Nosotros estamos en la de SIS, es decir, para un castellero de SIS, ver un, yo que sé, un caster de gama extra o un caster de no, es como ver a un tío que le gusta el fútbol la final de la Copa Europa, ¿o? Vale, sí, es mucho, sí, en muchos momentos verlo es te impacta. Porque básicamente sabes el trabajo que cuesta hacer un caster de SIS. Y cuando tú ves esas moles dices, joder, ostras, si para mí hacer un SIS nos cuesta nuestro esfuerzo, ver la cantidad de gente, puede haber hasta 1000 personas metidas en un castillo de gama extra, 1000 personas organizadas, todo el mundo con su posición, haciendo la faena que le tocan, y las horas de trabajo que han invertido, realmente es de quitarse el sombrero, porque pues cuesta una colla de SIS, esas burradas de gama extra, es impresionante. A mí me gustaría pediros un consejo. Yo soy una persona súper sufridora y no me gusta ver castells porque estoy sufriendo todo el rato con el ay se cae. ¿Qué me podríais decir para que empiece a relajar y empiece a disfrutar? Tú piensa que si nos caemos no nos pasará nada porque hay piña debajo y es lo que nos protege, y si no hay piña no se sube, así que si un castillo se sube es porque hay piña y saben que podemos, que si nos podemos caer no nos haríamos daño. Y luego además lo mejor también es ver un ensayo, es venir a un ensayo y ver todo cómo se trabaja y todo lo que se trabaja antes de llevar una cosa a una, porque realmente asusta, ¿eh? Cuando estás, yo he vivido días antes de ser casteller y dices, ay Dios mío, y luego cuando ves desde dentro, empiezas a ensayar, empiezas a ver las pruebas, empiezas a ver, dices, vale, ahora entiendo muchas cosas. Y un castell puede ir mal, porque siempre, como todo, puedes tenerlo súper memorizado, súper ensayado y te puede ir mal, pero cuando ves el trabajo que hay previo, es que hasta una caída se sabe cómo caer para no hacerte daño, no caes, intentas no caer a plomo, ya cuando va al límite ya la propia estructura te lleva a caer de una manera que se evita muchas veces el daño así máximo. Siempre puede haber un accidente, ¿eh? Pero por eso hay los cascos para la canalla que se introdujeron hace 15 años. O sea, ¿tanto hace ya de eso? Sí, claro, el 2006 fue de un accidente. Se aceleró la implantación, pero ya estaba estudiado y ya estaban haciendo pruebas. Ah, vale. Lo que pasa es que siempre ha quedado muy relacionado con un accidente en Mataró, pero ya estaban haciendo pruebas. Lo que pasa es que, digamos que ahí todas las collas dijeron, bueno, pues ahora en vez de hacer las pruebas en una serie de collas, pues vamos a hacerlas en todas y implantar esto ya. Pero ya estaba, claro, es un casco que se hizo con NZI, o sea, con una marca potente, con estudios previos, con estudios de científicos, o sea, que llevaba todo un trabajo detrás. Pero sí, hace 15 años y ya se llevan cascos. Sí. Has dicho antes, y además porque te colaste una vez en nuestro programa por el Telegram, no lo hemos abierto hoy, ¿no? Sí, está abierto. ¿Está abierto? Oh, sí. Ah, vale. Y nos hablabas del castell de Tutón, que había pasado. Desarrolla un poco más ese tema, porque con lo que explicaste, poco tiene que ver con una trubada al uso, ¿no? Bueno, yo creo que es más el aprovechar una trubada para representar toda una serie de valores que en el mundo castell ya está, pero que nosotros como colla los impulsamos mucho. Nosotros somos una colla que sí, hacemos castell, pero también tenemos una parte social, porque entendemos los castells como una herramienta también para hacer todo un programa social que tiene la colla detrás y que para la colla es uno de los pilares básicos de nuestra entidad, ¿no? Y el castell de Tutón es un poco eso, es una muestra de cómo los castells pueden ser esa herramienta. El castell de Tutón nace a partir de una colaboración entre Laietans, con Omnium, con Leura, con Intergramanet, con una serie de organizaciones, precisamente para mostrar la diversidad desde un punto positivo. ¿Y cómo? Pues en ese momento se pensó en hacer una trubada donde se mostraran diferentes diversidades y donde, por ejemplo, una diversidad positiva fuera tener la máxima cantidad de nacionalidades dentro de una piña. Porque al final una piña es una unidad formada por muchas personas que están haciendo un trabajo unidas y que no importa dónde seas, no importa dónde vengas, no importa cómo sientas, cómo quieras, no importa nada de eso. Tú tienes tu función y tu función es igual de importante estando delante del todo que estando detrás del todo, porque si uno falla, todo se puede ir al garete. Entonces ese sentimiento de unidad, a la vez conformada por una unión de personas muy diferentes, pues lo que hicimos poner en práctica, pues a decir eso, ostras, lo positivo que es esa diversidad, vamos también, lo positivo que es la diversidad, que haya 120 culturas diferentes dentro de nuestra ciudad, ¿no? Pues vamos a intentar eso, mostrar, o sea, que hay una piña de la máxima diversa posible. Y se consiguió en la primera edición, que fue en 2017, creo, se consiguieron 30 nacionalidades diferentes. Y eso, esa diversidad, esa, pero también acompañado, por ejemplo, de una colla como es el Castellers de Andalucía, que es una colla inclusiva, totalmente, donde trabaja mucho el tema de la diversidad de capacidades. Y es brutal, porque llevan unos castells que tú los ves y sabes que pequeños, pero no son tan pequeños, porque lo que hacen ellos es un trabajo brutal. Toda esa diversidad también la quiero mostrar, y estas diversidades las hemos ido trabajando. El año pasado, por ejemplo, también, ya que estábamos en pandemia, no podíamos hacer castells, seguimos haciendo el castell de Tothom en una versión online, que al final fue online, lo queríamos hacer presencial, al final tuvo que ser online, trabajando el tema sobre las diversidades sexuales, afectivas y de género, que hasta ese momento pues tampoco lo habíamos trabajado, y vimos cómo se trabajaba a nivel de diferentes colegios castellas con diferentes experiencias, y también de la coordinadora de colegios castellas con una comisión que es la Comisión de Equidad. Todo esto lo hacemos lo hacemos al día a día, pero quizá donde se muestra más, donde queremos mostrarlo más, es precisamente en el Castell de Tothom. Y este año sí que lo quisimos mostrar incluso con el lema, porque lo pusimos tornem a pintar las plazas de culos, mostrando esa diversidad, ¿no? Esos culos que representan que cada uno representa un color diferente por diferentes motivos, pues vamos a volver a pintar. Y representado en las camisas de las collas castellas y la de Muxaranga de Barcelona, que nos acompaña también, de volver a mostrar esas diversidades en las plazas. Y ahora vamos al tema personal. Joel, ¿a ti qué es lo que más te mola de hacer castillos? Subir. ¿Subir? Subir. Y aquí lo dejamos. No, no, me parece guay, si es eso. Sí, que luego sí. Te sirve para vacilar en el cole, ¿no? No. ¿No? No, no, no, o sea, no te ven como un... A mí los que admiro más son los chavales, porque son los que se suben más alto y... Yo si subiera vacilaría. Y... Sí. No, no, me gusta vacilar. Pero hombre, para ligar incluso te podría servir, ¿eh? No. Pero es lo que ha dicho el café, que es el Castell de Tothom, es un poco como uno para todos y dos para uno. Los mosqueteros. Exacto. Exacto. Muy bien, y no sé, ¿queréis hacer alguna recomendación a la gente? ¿Hay un Bizum abierto? ¿O venís aquí a pedir dinero? No, venimos, es decir, venimos a que la gente conozca, primero a visitaros, que ya teníamos ganas, y después a que la gente conozca el proyecto y que se animen a venir. Nosotros ensayamos los viernes, ensayamos de 7:30 a 9:30, más o menos también, dependiendo, es decir, a veces los acortamos, también, es decir, la gente tiene sus vidas y todo el mundo aportamos, todo el mundo tenemos nuestro horario, ¿no? Pero normalmente son de 7:30 a 9:30, los estamos haciendo en la Escuela de Beethoven, ahora seguramente pasaremos al Wagner, y bueno, estamos, que nos vengan a conocer, que prueben a ver qué es una cosa castellera y que también el proyecto que acompaña a los castells en este caso, que tenemos en Aditas, que es un proyecto social, pues de estar en todas las movidas que nos piden y que todas las movidas, ahora participamos en el Rabaleando, ya estamos preparando el año nuevo chino, estamos preparando la trubada de collas castelleras que se hace cada 10 años en la Candelera, en Valls, que este año es 10 más 1. Cada 10 años. Cada 10 años, sí. Ahí en Valls hay la trubada, las fiestas de la Candelera, que son una de las fiestas importantes en Valls, y cada 10 años, en teoría cada año que acaba en uno, el Ayuntamiento de Valls invita a todas las collas castelleras de todo el mundo. ¿Qué son? No sé. Un decir, chorro, ¿no? Porque yo el otro día vi que había hasta en Alemania. En Estados Unidos, Australia, creo que también he visto. Que había. Australia hay, sí. Estados Unidos había habido, creo que ahora no está activo, había ahí en Chile, hay en... Rusia, ¿no? ¿Habrá alguna en Rusia? En Rusia había habido algún intento, en Copenhague, en un montón de sitios. En Rusia por eso deberían hacer los castillos con guantes, porque con el frío que hace allí, ¿no? El que sube arriba se congela. Sí, se queda allí. Como haga la aleta que tú has dicho, se queda ahí con la mano. Hace una estatua directa ya. Y perdona, te he cortado. ¿Los juntan y...? No, los juntan y se hace una actuación conjunta, es decir, a la vez de todas las collas castelleras. Es un espectáculo que el, para los que hemos vivido nos pone los pelos aún de punta y han pasado 11 años. ¿Pero os ponen los pelos de punta a los que estáis enfermos de esto o la gente flipa en general? La gente no lo conoce, la gente igual no lo va a ver porque es una cosa que lo viven muchas las joyas, pero realmente es muy recomendable ir porque cuando tú ves tantos colores distintos lanzando, que hacéis a la vez, la música, que aquello es enorme, bueno, se hace en un sitio enorme y aún así parece que sea pequeño, poner los pelos de punta. Y si alguien quiere ir a esto, es decir, hay que pagar entrada, hay que apuntarse en algún lado. Puede, hay que coger... Si quiere venir con nosotros, puede venir a los ensayos. Ah, ¿está abierto? Está abierto, sí, sí, está abierto a venir. Puede venir a los ensayos los viernes de 7 y media a 9 y media, ahí en, seguramente allá en el Wagner. Bueno, esta semana que viene, no, el día 3 no lo hacemos, descansamos un poquito. Y nos tomamos un respiro, pero al día 10 ya volvemos y estaremos, pararemos para Navidades y volveremos. Y puedes venir con nosotros, y si no, el día 31 en Valls, a partir de las 9 y media comienza todo y es un espectáculo de ver. Yo bien. Como buen cuñado siempre miro a ver cuánto me cuestan las cosas. Si yo quiero ir con vosotros, ¿cuánto hay que pagar? Nosotros tenemos una cuota que son 15 euros, pero que... ¿Al mes? Al año. ¿Al año? Al año, que incluye los viajes en autobús, incluye todo, o sea... No pagamos por desplazamiento, no se paga nada, solo son 15 euros al año. También entendemos que hay gente que no puede pagarlo y hay un fondo social de la colla, que es una aportación voluntaria de la gente, y con ese fondo social se cubre lo que no pueda cubrir la gente. No, ¡qué maravilla! Para nosotros es una función social la colla, es una herramienta, y como herramienta tiene que incluir a todo el mundo. Y sabemos que, bueno, estos dos años de hecho nos ha pasado cuota, porque entendemos que este dos años ha sido nefasto para mucha gente y hemos suprimido las cuotas, la gente que ha querido y ha podido lo ha hecho, incluso aportando más para ese fondo social y fuera. Y los que no, pues no pasa nada y obviamente siguen mirando a la colla y siguen teniendo brazos abiertos. Claro. Y al revés, ayudamos a los que hemos hecho una función de ayudar a los que no, a los que más necesitaban. Bueno, el espíritu de los castells más allá de los castells. Exactamente. ¿No? Esa función social extra que también entendemos que tiene que tener la huella. Pues nada, oyentes, esperemos que hayáis aprendido más sobre castells, que os animéis a conocer a Layetans. Y lo tendríamos que dejar aquí. Sí, bueno, nos comprometemos a ir a algún ensayo, ¿no? Y, sí, me estaría bien. Sí. ¿Sí? Sí, hombre, somos aquí 4 o 5 para hacer piña, por lo menos, aunque sea. Para hacer bulto. Piña, no tronco. Joder, piña. Todo es probar, ¿eh? Todo yo no subo, ¿eh? Todo es probar esta vida. ¿Quién sabe? Pero hombre, yo con el peso que tengo no. Todo también se puede. Vale, pues muchas gracias por haber venido. Estáis invitados a quedaros aquí mientras. Si queréis. Y vamos a poner una canción, ¿no? Sí. Joel nos va a recomendar una canción. Sí, yo. Es el niño que viene al programa, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Puede ser cualquiera y a lo mejor esto lo cortamos. No pasa nada. Venga, va, sí, venga, va, la que quiera. Venga, la de Bopa Esponja, ¿no? Pero venga, va, sí. Sí, claro. Sí, ¿quieres? ¿Sabes? The Weeknd. Olé. Muy bien. I'm drowning in the Bueno, pues esto eran Weekend y vamos directos a las noticias. And now, the news. Juan Pastor, destacado activista colomense, premiado con el premio Climent Mur por su trayectoria de entrega y servicio a la comunidad. Los ayuntamientos del Besós se han aliado con entidades del tercer sector para dar una alternativa de vida a las madres con hijos a su cargo que viven en la calle. Cerca de 400 personas se manifiestan en señal de protesta por la escalada de precios de la luz y el gas natural. Ningún partido político quiso perderse la ocasión de hacer populismo y estar presente. Vino hasta el alcalde de Badalona. Patinators. La policía local de Santaco impone más de 400 sanciones, muchas me parecen, por el mal uso del patinete eléctrico en el último año. ¿Han sido cuatro? Cuatro noticias. ¿Cuatro? Sí. Muy rápidas, ¿no? Sí, sí, sí, ha ido muy acelerado. Muy rápida, muy rápida. Ha ido acelerado y otra vez se te han empañado, sí, las gafas. De la velocidad. De la velocidad. Sí. Oye, ¿has dicho el alcalde de Badalona cuál? ¿El actual o el antiguo? No, el actual. El actual. Ya ha dicho que hubiera venido el exacto con pico y más tonto con pepino. ¿Cómo se llama el actual? ¿El Guijarro? ¿Rubén Guijarro, creo? Mi, o algo así. Mi Flowers. Mi actual. No. Buen apellido. Mi Flowers. Vale. Bueno, tú has dicho que te parecen pocas la multa de los patinetes. A mí ninguna me parece poca. ¿Has visto a alguien, algún policía local? ¿Ah, sí, ayer. Vaya, vaya hombre. Ayer, pero claro, es que fue, pobre desgraciado el que iba conduciendo ese patinete. Venía contradirección, sin casco. Bien. Por la calzada, bien. Bien. Pero contradirección y sin casco. Bien. Y a bueno, quién. Contradirección, da igual si lo haces con. O sea, es contradirección. Sí. Da igual y a quién se campa. Encuentra. Ah, vale. A una patrulla ahí, y pasaba de largo ahí, y la patrulla le pitó y le hace. Y ya no vi más. Ya yo tenía un poco de prisa y ya no vi más, pero sí. Si eres el damnificado y quieres llamar. Sí, está abierta la línea, están abiertos nuestros micrófonos, están abiertos para todos los multados por ir en patinete. Bueno, pues. De hecho, también que sepáis que si entráis os vamos a decir de todo, ¿eh? Porque me parecéis escoria. Desde el cariño. Os odio. Sí, es verdad, ¿eh? Es horrible, ¿eh? Sí, tío. La sanción más. Ahora ya tengo un nuevo objetivo en mi vida, que es que ni hija 1, ni hija 2, ni hija 3 sean nunca conductora de monopatín. Me da igual los de patinete eléctrico. Me da igual que se tiren a la droga, que se hagan católicas protestantes. Me da igual, o sea, cualquier otra cosa excepto esto. Cuánta rabia, ¿no? Mucha. Pobre gente, ¿qué te es han un hecho? De los patinetos. Pues que conduzca bien, joder. Pobre gente. La infracción más común ha sido circular por zonas peatonales y en contradirección. Y luego ir dos o más personas. Más personas es todo. Habría que premiarlos, ¿eh? Para ir más de dos personas, porque es todo un reto. En los patines, bueno, las multas llegan hasta 1.000 euros y las muy graves. Bueno, entre dos. Si son más de dos personas. O tres. No es tanto, ¿eh? Pueden ir al circo Raluy, ¿no? También, si van. Sí, y cortarse las uñas, bien. También te digo, porque mis pies no cabrían los dos juntos, ¿eh? Ahí, sí, si ensayas. También es verdad. Y bueno, y más cosas. Juan Pastor, premio. Juan Pastor, que lo entrevistamos en el programa número 40, le dimos con nuestra varita mágica y le han dado un premio. Sí. Por su... Bueno, y por otras cosas. Igual, me encanta que ahora sea mérito nuestro. Claro. Sí, claro. Como casi todo. Sí, sí. O sea, que ese premio es nuestro, ¿no? Nos podemos apuntar. Sí. Vale, posiblemente el Rayetal los invitarán a alguna, después de venir a este programa, a alguna, yo que sé, alguna cruzada ahí en Washington o lo que sea, gracias a. O en Vice. Sí. Lo mismo, ¿verdad? De teloneros o algo, seguro. ¿Estuvisteis? ¿En dónde? En la gala esta de por premios. Por supuesto. De Climent Mur, ¿era Climent qué? Sí, Climent Mur. Climent Mur. ¿Os gustó la gala? ¿Entendido Climent Mur? ¿Lo estáis diciendo? Sí, vale. Sí, no. Climent. ¿Os gustó la gala? Bueno, yo estuve con... Con sí, estuvimos. Sí, sí, también vi a más gente. Estuvimos. La gala está señalando. La gala era un poco rancia. Para los que no estáis viendo el vídeo, están señalando. ¿La gala era un poco rancia o solo me lo pareció a mí? La gala era rancieta. Era rancieta de PowerPoint con Comic Sans. Con Comic Sans, ¿eh? ¡Oh! Sí. Sí, sí, y música épica sonando todo el rato. Sí. Pero era como muy... ¿Esta gala quién la organiza? La organiza el ayuntamiento. Uriol. No. ¿Cómo has dicho? La área cultural Uriol. Área cultural Uriol, pero no sabemos qué Uriol era. Son los que están ahí, sí, en la calle Mayor, en el callejón aquel que se recuperó una casa. ¿Cómo has dicho? ¿Carré qué? Es un pasacha. Sí. Pasacha. Pasacha, el pasacha. No, es, pero tiene nombre. Sí, el de la farmacia. El de la farmacia. Sí, ese sí. Entre la farmacia y la ortopedia. Bueno. Bueno, que fue bastante. Sin más. No sé, me pareció bastante cutre. Tenemos el haterismo un poco subido hoy, me parece, ¿eh? Es el frío. Gruñones, es el frío. Qué frío, ni qué frío. ¿Y qué más? La manifestación también. ¿Tampoco estuvisteis, no? No. No, no. No. No, a mí lo que me sorprende es que se hayan apuntado todos los partidos políticos, que son los mismos que luego que pertenecen a partidos políticos, que luego sus máximos dirigentes están apuntados a las puertas giratorias y incrementan los precios con las políticas. Sí, sí, yo creo que de estas compañías, o sea, que también es un poco que el Partido Socialista vaya una de estas o el PP, se ve que no faltó ni uno, vamos. Populismo puro y duro. Populismo puro y duro. A ritmo de Twin Peaks, por lo que estoy viendo. Qué sexy, ¿no? Estamos, ¿Sabéis qué es lo que está sonando? Es una lista de Jot de Cartas. No sé si habéis visto el programa de Jot de Cartas. Sí. Pues me mola mogollón lo que suena normalmente. Sí. Y es una lista que está en Spotify. Estábamos hablando de galas rancias y tenemos música de ascensor. Es cierto. Estamos en esa categoría. Se ha cambiado. ¿Y veamos a mejor o no? No lo sé. Posiblemente no. Vale, pues eran cuatro noticias, hemos hablado de tres. ¿Falta una? Sí, hombre, supongo que la de que los ayuntamientos del Besós ayuden a las familias monoparentales, sobre todo a mujeres a cargo de hijos que vienen en la calle, nos parecerá mal. Claro, no, es que de esta no podemos criticar nada. No criticar, bueno, no, tampoco bien. Sabemos el alcance, pero bien. Cualquier cosa en ese sentido. Bueno. Todo bien. Todo bien. Tenemos que recordar de que el anterior programa no salió la frase oculta. Yo estaba pensando ahora mismo. Digo, otra vez se me había olvidado. ¿Se nos ha pasado? Tenemos ahí la campana. Está súper bien que lo recuerdes. Porque ya ha salido. ¡No! ¡Qué va! No, pero es que yo... Hay una persona que no se acuerda. Yo tengo la sensación de que volvió... Que es posible que volviésemos a olvidar. Sí. ¿Sí? Es que nos olvidamos comentar de que había muerto Jordi Lanz. ¿Jordi Dance? ¿Cómo has dicho Jordi? El de ese de la barbacoa. ¡Ah, Jordi Dance! ¿Cómo me gusta la barbacoa? Dance porque bailaba. Me encanta porque el rebote. Porque bailaba. Y él bailaba. Porque te hacía bailar. Me quedo con Jordi Dance. Muy bien. O sea, hay que poner esa C en la lápida ya. Así, ese es lo. Hemos llegado al mejor momento del programa. Se acabó. Ya puede, a partir de aquí nadie nos va a hacer. A la mierda la butaca ya. Bueno, ¿y qué decías? Que, que se nos olvidó comentar porque coincidió, digo, no salió ni lo de joder, ¿quién no va a bailar con los chorizos parrilleros? Sí, sí. O la barbacoa, como me gusta la barbacoa. O sea, sí, nada. Lo bueno es que. Y se nos olvidó por completo, vamos. Bueno, en casa lo dijimos de. ¡Uy, se ha muerto Jordi Dance! Y hubo un. Dance. Un anime. Jordi Dance. Dance. Y hubo un anime de. ¿Quién es ese? Sí, es que hemos hecho dos programas que se nos ha olvidado muchas cosas. Se nos ha olvidado hablar del apagón. No hemos hablado del apagón. ¿Qué apagón? Que no había apagón. Bueno, es que no ha habido apagón, pero se vendrá. Hace dos semanas que se está hablando del apagón. ¿Pero qué es esto? El apagón mundial. El apagón. El gran apagón. Que si estáis comprando lentejas. He escuchado hablar de él. Cuéntalo, Joel. Joel, ¿tienes datos? Consiste en que, bueno, como últimamente las empresas están parando, pues... Se rumorea que dentro de poco o no, habrá un apagón mundial. Es de los nuestros. Eléctrico, sí. O no. Está bien esa puntualización. Mola un montón. Pero eléctrico, estamos hablando. O sea, que sí, eléctrico. Sin luz. Bueno, el efecto 2000 2.0. O no. ¿Alguien de aquí tiene vitro? ¿Vitro? ¿Qué es un vitro? No, para cocinar. ¿Vitrocerámica? No. ¿Por qué? Pues mejor. Claro. Podrás servirte tus propios garbanzos. Claro. Un camping gas es lo que hace falta. Exacto, volvemos al gas. Sí, señor. Vale, pues recordemos esto, que hay una frase que tiene que salir, que a lo mejor no se acuerda la persona que tiene que hacerlo. que le tocaba. Que a lo mejor ya ha salido. ¿O tú informaste? Que a lo mejor ya ha salido. ¿A lo mejor ya ha salido? A lo mejor. Ahora resulta que ya ha salido. Claro. ¡Ah, los chorizos parrilleros! ¡Joder, la barbacoa! ¡Dale al pulsador! Pero sí, eran los chorizos para claro. Bueno, era. Pero bueno, no sabía. Pero ha pasado por debajo el radar. Ha sido la peor de. Es que no ha sido la peor. Ha sido la peor. No han sido los chorizos parrilleros, ha sido la barbacoa. La barbacoa. Lo voy a explicar, lo voy a explicar. Ella, porque esto es, te manda un WhatsApp y dice, te toca a ti la frase. Y me dijo, la barbacoa, como me gusta la barbacoa, como me gusta la barbacoa. Y me lo envió 6 días antes de hacer el programa. Seis. Llegó el programa y yo ni me acordé. Llegué a casa y me mandó otro WhatsApp. Oye, que te tocaba a ti. Y le digo, ¿qué dices? Digo, ¿qué dices, chala? Y yo, ¿cómo me tocaba a mí? Y empiezo a mirar las conversaciones. Digo, ah, sí, Dios, claro, que me dijiste hace 6 días. Ayer me lo volvió a recordar, culpa, tía, y le dije, pues ya me se había olvidado otra vez. Y ahora lo ha dicho y también me se había olvidado. Y creo que hoy teníamos que haber visto una película. No. Pues menos mal, porque he salido de casa, me cago en Dios, no he visto la película de esta semana. Bueno, ¿tú no has vivido esta semana, tío? Tenemos excusa porque el momento Georgie Dance ha eclipsado totalmente a la canción. Vamos con la sección de cine. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva butaca 2.0, la sección en la que no hay película, pero hay una anécdota relacionada con el mundo del cine, la música o la cultura pop. Concretamente, hoy traigo una historia de dos perdedores, de dos ladrones de poca monta y mucha incompetencia. Y es que hoy vengo a hablaros de Roman y Gancho, dos ladrones sin descanso. Qué naming tiene el tío. ¡Ay, por favor! Jordi Dash está bailando ahora. En su tumba. Pues de tumbas va hoy. Los protagonistas de la historia de hoy son Roman Guardas y Gancho Ganer. ¿Os suenan de algo estos nombres? No. Vale. Bueno, lo normal es que no suenen, pero si os digo un tercer nombre, el de Charles Chaplin, este sí, ¿verdad? Sí, este sí. Vale, pues hiperconocido cómico, cineasta, autor de pelis pues como Tiempos Modernos, El Gran Dictador o Candilejas, bueno, etc. Bueno, pues como dice el título de la sección de hoy, pues los dos primeros, Roman Guardas y Gancho Ganer, robaron algo al tercero, a Chaplin. Y vuelvo a pedir esta vez vuestra colaboración, ¿vale? Ya sabéis cómo va esto, pero bueno, lo recuerdo por si acaso. Os lanzo una pregunta, os planteo 4 opciones y me decís cuál pensáis que es la correcta, ¿vale? Pues la correcta, o sea, correcta. que nos liamos. Momento Lon. La res. La pregunta es, ¿qué creéis que le quitaron estos dos señores a Chaplin? Opción A, el mítico traje que utilizó en sus películas de Charlotte. Opción B, su prepucio, cosa que el actor conservaba como reliquia. Opción C, una copia inédita de Tiempos Modernos en la que se le veía completamente desnudo, o de su cadáver. ¿Era judío? No reconocido, pero sí. Su cadáver, ¿no? Has dicho que iba de tumbas, no sé qué. Estamos ya en la ronda, sí, podemos decir. Sí. Yo no sé si es verdad, pero me encantaría que fuera su prepucio. Venga, yo también, prepucio. Prepucio. Sí. ¿Vosotros qué decís? Acuérdate que tienes una cosa. Al micro. Yo creo que el traje. ¿El traje? Ah, vale, el traje, no. Vale. Pues la ganadora es Thor. Fue su cadáver. Estoy súper atenta a todo. Exacto. He hecho un spoiler de lo más tonto, además yo. pero bueno, estos tíos decidieron llevarse sus restos 2 meses después de ser enterrados. Perdona, pero el prepucio también son sus restos, ¿eh? El pack completo, digamos. Pues no se lo llevaron. Se llevaron el cuerpo sin. La madrugada del 2 de marzo de 1978, estos dos tipos se armaron de pico y pala y pusieron pues rumbo al cementerio de, ojo, patada al diccionario de francés, Coursier-sur-Pevey, que este es un cementerio situado en un pueblecito de Suiza. Ahora mismo los franceses están buscando en el map dónde coño debe estar eso. ¿En serio robaron un cadáver? En serio. Qué locos. Y bueno, todo ello pues con el fin de hacer el unboxing definitivo y llevarse uno de los souvenirs más macabros relacionados con la historia del celuloide. Cosa que harían cometiendo una torpeza tras otra, si no, no estarían en esta sección. Para empezar, como llovía cántaros, tardaron varias horas en encontrar la tumba y ya que bueno, aún no se había colocado además la lápida definitiva y había una pues temporal y muy pequeña que prácticamente no se veía. Además, tras desenterrar y cargar en su furgoneta el féretro de más de 150 kilos, dejaron una montaña de tierra junto al agujero y dijeron, qué pereza ahora, después de todo esto, está lloviendo, estamos muy cansados, son las 6 de la mañana. ¿Quién se va a dar cuenta? Ya, déjalo, déjalo y nos vamos. ¿Pero cómo puede pesar 150 kilos un féretro de Chani? El ataúd pesa un huevo. El ataúd no pesa nada, ¿no? Bueno, la madera. Cuando robemos un cadáver lo sabremos. ¿Nunca has llevado un cadáver a tus hombros bailando? Por suerte, no. Pues pesa un huevo. ¿Sí? Sí, pesa un huevo. Bueno, ¿todo esto para qué? Preguntaréis, ¿no? Pues bueno, como ya habéis imaginado, pues para sacarse un sobresueldo pidiendo dinero a la viuda del cineasta Ona Chaplin. Por fin un temazo. Decidieron esconderlo, enterrándolo de nuevo en un campo de maíz y, bueno, para pedir el rescate esperaron 10 semanas pues, a que pasase todo el revuelo. Durante este tiempo surgieron teorías cada cual más loca que la anterior. La más popular fue una que los nazis decían, bueno, había un grupo de nazis que lo habían decidido robar pues debido a la imagen que dio de Hitler en El Gran Dictador. Pero bueno, no fue esto. Pasado ese plazo, esas 10 semanas, decidieron llamar y hacer la siguiente propuesta. Intercambiar el cuerpo por 600.000 francos suizos, que viene a ser al cambio algo más de medio millón de euros. Vamos, un pellizco y más para el año 1978. Lo que pasa es que estos tíos no sabían con quién estaban tratando. Y es que a una Chaplin no le tosía a nadie y tenía los ovarios mejor puestos de lo que ellos se pensaban. Y esta tía, bueno, había tenido relaciones y había acabado a guante limpio con gente tan complicada de convivir como Orson Welles, el escritor J.D. Salinger o el tío de hoy, ¿no? De Chaplin, que tiene películas geniales, hay que decirlo, pero como persona dejaba bastante que desear. Así que bueno, la respuesta de Ona fue un tajante no. Pero Roman Guardas y Gancho Ganet, pues lejos de darse por vencidos, lo intentaron de nuevo llamando a la mansión Chaplin, aunque esta vez cambiaron de moneda. Es decir, volvieron a pedir 600.000, pero esta vez pasaron de los francos suizos a los dólares. Es decir, algo menos de medio millón de dólares. Esta rebaja pues tampoco funcionó y Ona repitió aquel rotundo no, pero esta vez añadiría que a Charlie todo esto le habría parecido ridículo. Vale, y volviendo a las aventuras de Roman y Gancho, me gustan mucho los nombres, que parecen sí. Dos personajes de dibujos animados. Parece un dúo de payasos, ¿sabes? El payaso sí. De cara blanca y el... Y vista la destreza, podrían serlo perfectamente. Bueno, es que, porque no sé si murieron con todo esto, pero si no, serían firmes candidatos a premio Darwin. Pues uno es probable, porque era bastante más mayor que el otro, pero no lo sé. No, en el, no, en no el acto, tienen que haber visiones. Ah, no. Entonces no. No. ¿Qué creéis? ¿Que se rindieron cuando ella dijo que no? ¿O que evidentemente no, no, porque se acabaría aquí la sección. Pues tiraron para adelante, efectivamente. Volvieron a rebajar el precio, otra vez. En pesetas. No, mantuvieron la moneda, pero de 600.000 pasaron a 500.000 dólares, repito. Una cosa que lo tengo baratito, que lo tengo baratito. Una cosa que no he dicho, que se me ha olvidado, y es que una llamaba a uno y otra llamaba al otro, pero impostaban voces, es decir, decían, dame dinero por el cadáver de Chaplin. Pero lo que no podían ocultar, uno era búlgaro y otro era polaco, y debían tener el acento marcadísimo, con lo que alguna pista pues les iban dejando por el camino. Y bueno, ¿qué creéis que dijo Ona de la barra baja? ¡No! Efectivamente, la respuesta fue no, otra vez. Por lo que optaron por la liquidación final, el Black Friday definitivo. Le dijeron, mira, por 100.000 dólares te lo dejamos ahí baratico y nos olvidamos del tema. Y te pinto la casa. Sí, bueno, decidieron tirar la casa, bueno, o el ataúd por la ventana, mejor dicho. Y esta vez la respuesta fue... Sí. No. Pues sí. ¿Ah, sí? Esta vez la respuesta fue sí, pero fue un sí con trampa, porque Ona no tenía un pelo de tonta y estaba compinchada con la policía. La entrega del botín la iba a hacer un policía haciéndose pasar por el mayordomo de los Chaplin, con tan mala suerte de que el cartero del pueblo, al ver a un desconocido conduciendo el Rolls Royce de la familia, pues decidió ponerse a correr detrás del coche. ¿Qué pasó? Pues que la policía lo confundió con el ladrón y tuvieron que abortar pues la operación. Vamos. Pero nuestros héroes llamarían no una vez, dos veces más. Una vez para decir, ojo, una vez llamaron para decir, oye, ¿qué te parece si llamamos el sábado a las 9 y concretamos una cita para esto? Y la mujer le dijo, sí, estupendo. Total, ¿qué pasó? Pues lo que tenía que pasar, pues que a las 9 de la mañana del sábado estaban vigilando la policía las 200 cabinas del pueblo de Lausanne, que era donde estaba pasando todo esto. Y en la segunda llamada, pues sí, los detuvieron. Primero a Roman, que era el que le tocaba hacer la llamada de turno, y después a Gancho. De todos modos, no os creéis que la torpeza se acabó aquí. Porque a la hora de volver al campo de maíz donde habían enterrado el féretro, lo que encontraron es que tras casi 3 meses la vegetación había crecido lo suyo y eran incapaces de recordar dónde habían puesto exactamente el cadáver. Por lo que tuvieron que recurrir a un detector de metales. Finalmente, estos dos señores fueron condenados. Roman, cerebro, por llamarlo de alguna manera, de toda esta operación, le cayeron 4 años y medio de trabajos forzados y a Gancho le cayeron 18 meses de prisión. Durante la condena le enviaron pues los dos cartas a Ona pues disculpándose y ella bueno aceptó la disculpa. Y después llegó una tercera carta de la pareja de uno de ellos, cosa que no entiendo muy bien, disculpándose también, a lo que Ona respondió con los ovarios que le caracterizaban, diciendo, dejadme en paz ya, que ya os he dicho que os perdonaba y que no quiero saber nada de vuestra puta vida. Así que bueno, soy muy fan de esta mujer. Actualmente, los restos de Ona y Charles Chaplin descansan en el cementerio de Courcelles-sur-Vevey. Toma, el diccionario de francés. ¡Hola! Descansan allí. Hay un lingüista francés ahora mismo tirándose de la torre. ¡Puta merde! Bueno, descansan uno junto al otro en 2 tumbas contiguas y de ahí no se han movido, entre otras cosas, porque esta vez para enterrarlos utilizaron cemento en vez de tierra. No me jodas. Sí. Y como guinda de este pastel, y ya cierro con esto, el dueño del campo de maíz, que sirvió de refugio para este botín, pues con toda la razón del mundo, se enfadó porque le jodieron la cosecha. Pero bueno, poco después se le pasó el enfado y con un poco de sentido del humor, pues puso una placa conmemorativa en la que ponía aquí descansó Charles Chaplin brevemente. Un crack, ¿eh? Un punto y final que yo creo que habría sido del gusto del señor del bastón y el bombín. Y bueno, esta ha sido la historia de dos ladrones con mucha torpeza. ¿Qué te iba a decir? ¿Tenemos película para la semana que viene? No, ¿el programa que viene? No, viene no. Otro person de estos también. ¿Otro? Sí. Vale. Bueno, pero recomiéndanos una que no sea para comentar, que yo estoy huérfano. O fuera de micro. Uf, qué fuerte, qué frío. Bueno, si quieres terror, te puedo decir... Sí, terror, venga. Venga. No me acuerdo, ¿cuál era la que te dije a ti que no te gustó? Lo he guardado. Bueno, si no le gustó a él, me puede gustar a mí. Vale, fuera de... Maligno. Sí. ¿Maligno o maligna? Malignant. Vale. Sí, en original maligno. Sí. Está en cine todavía, digamos. Ah, vale. Vale. Así que si no tenéis nada que ninguna pregunta más, cierro. ¿Otra recomendación que no sea terror? Uf, pero no sé, he buscado la vida. Pero si eres nuestro experto, tío. Joel tiene una recomendación. Titanic. Pero sabes que se hunde, ¿no? Spoiler. Vale. Me pillas en frío ahora mismo, ¿no? Bueno, cualquiera de Paco Martínez Soria. Por ejemplo. Yo he visto una. Está en Netflix y se llama muchos hijos, un mono, muchos hijos y un castillo. Y un castillo. Sí, está bueno. Vale, me la apunto. No es, una histo- no es, un, es un documental, es un documental. ¿No? Ah, documental. Muchos hijos, un mono y un castillo. La podemos traer, si queréis. No, no hace falta. La juego, No. No tenemos mucho tiempo, vamos. Bueno, pues cierro. Aquí se cierra la butaca. Clínica Dental La Piñata de Salazar presenta Secciones Salazar. Si te quedan menos dientes que la sierra de un payaso, si te silba el viento entre los incisivos cuando sonríes, si ya ni se te quedan paluegos entre los dientes porque no quedan dientes, llama al 33 44 27 62 y te pondremos la dentadura como la de Mick Jagger. Aceptamos oro. Aprovecho la ocasión para decir que si hay alguna empresa llamada Salazar que quiere patrocinio, que sepa que envíe mensaje, porque creo que estamos empezando, ya se han acabado las que teníamos petición. O sea, que deberían ya. Aquí abro micro para a que. A ver si de Sevilla o de Francia. Sí. Pagan bien, pagan mucho del anuncio. Hombre, la verdad es que sí, que nos da para. Tengo un equipo de investigadores que están buscando toda la información que necesitamos y el sueldo sale entero de. Ah, mira. De los patrocinios. Es que se paga solo. Sí, sí. Bueno, ya sabéis cómo va esto de las secciones al azar. Sí, una patraña, pero mucho cuidado. ¿Qué dices? ¿Qué no? ¿Qué dices? Venga, busca el dado. Espérate, sí, sí. Sabes, no me lo he preparado. Busca el dado, va, venga, va. Con la aplicación. Venga, va, que le damos, va. Le vamos a dar. Doy. Bueno, mientras yo busco el dado, le doy. Presenta tú de qué va el tema, por favor. ¿Te acuerdas de cómo era? No me acuerdo de los números, pero me acuerdo que era 1 y 4 es ciencia. 2 y 5 son cagada de reyes, 3 claro. Y 6 son premios Darwin. La mano inocente eres tú, Joel. Toca aquí, por favor. Vamos con el lado. Va a ser el 3. Muy bien, ha salido el 3. Ha salido premio Darwin, que eso es lo que más nos mola. Muy bien, Joel. Qué buena mano has tenido. Queríamos que saliese el 3. Porque nos apetece mucho hablar de premios Darwin. Qué casualidad. Sí, la verdad es que está muy guay. Además, tengo que decir que ayer tuve un momento muy cuñado, como no puede ser de otra manera, y salí a cenar y era la única sección que no tenía preparada. Tenía preparada ciencia y tenía preparada cagada de reyes. Y esta mañana, a las 8 de la mañana, he preparado esta sección. Así que si no sale bien es por culpa de con los que salí ayer. O sea que la mierda para ellos. Pero sí, os vamos a hablar de un premio Darwin de honor. Uno de estos póstumos que se dan, casi todos los premios Darwin son póstumos, pero en este caso es póstumo con mucho tiempo, porque estamos hablando de un premio de honor de 1605. O de consolera. Mucha solera, teniendo en cuenta que en 1605 no había nacido ni Darwin, pues que aquí hay como mucho para hablar. El 5 de noviembre de 1605, esta historia a lo mejor os suena un poco, descubrieron en un sótano de las casas de parlamento del británico a Guy Fawkes junto a una montaña de barriles de pólvora. Una carta anónima destaparía un complot organizado para acabar con el rey Jacobo I de Inglaterra, por protestante y poco católico. Este sería el inicio del final de la conspiración de la pólvora. ¿Os suena esto de la conspiración de la pólvora? V de Vendetta. No. V de Vendetta, sí, señor. Es más, la máscara de V de Vendetta está basada en la cara de nuestro pseudo protagonista y luego entenderéis por qué. Porque por mucho que os penséis, bueno, luego entenderéis por qué. Un movimiento católico de 14 personas que pretendía hacer saltar por el aire el Parlamento británico el día que Jacobo I tenía previsto hacer una visita. Hay que recordar que los protestantes en aquella época estaban tildados de traidores. Perdón, los protestantes te aislaban de traidores a todos los católicos por esto de tener simpatía con el Papa de Roma. ¿Ese es tuyo el que hace eso? ¿No? Perdonad, bueno, ¿os acordáis que la iglesia protestante surgió porque no le dejaron divorciarse y casarse un rey? Y dijo, pues a tomar por culo, monto mi religión y os vais todos a la mierda. Y además soy el sumo sacerdote de la iglesia al ser rey. Y a partir de ahí tuvo completa libertad para hacer lo que quiso en aquella época. Y una de las cosas que hizo fue dedicarse a cortar cabezas de varios católicos que seguían adorando al Papa de Roma. No tenía problemas con los católicos que le eran fiel a la monarquía, pero al resto pues se lo fue cargando poco a poco para que, digamos, que la religión protestante fuera la preponderante en la época. Bien, pues entonces los católicos, que estaban un poquito dolídicos con el tema, decidieron hacer algo en contra y no al rey que creó la iglesia protestante, sino a Jacobo I, que fue cuando que era Jacobo VI de Escocia, y que cuando llegó no parecía que fuera muy afín al movimiento protestante y que quizá iba a rebajar un poco la presión que tenía contra los católicos, y decidieron él decidió que de eso nada, que ya que estaba puesto ahí, pues se iba a quedar. Entonces esta gente quería intentar hacer algo contra el tema. Entonces, ¿qué hicieron? Alquilaron una casa que estaba al lado del Parlamento, hicieron un túnel y fueron acumulando mucha pólvora en los sótanos del Parlamento. Entre este grupo de conspiradores existía el miedo de que la explosión no discriminaba. O sea, había algunos católicos que eran fieles a la corona, algunos lores católicos que estaban allí, que la iban a diñar igualmente. Entonces, uno de ellos, que tuvo un poquito así de mala conciencia, decidió enviar una carta anónima diciendo quizá que el día 5 de noviembre no vaya usted al Parlamento porque la iglesia, o sea, la monarquía va a recibir un golpe duro que no va a saber de dónde le ha venido. Este hombre, que era el Lord Montagu, que era bastante leal a la corona, he dicho yo el nombre del Lord como tú el de la iglesia francesa, con pataditas al diccionario. Cuando recibió la carta, siendo leal a la corona, lo que fue al primer ministro del rey, un tal Robert Cecil, no sé si os suena, y le dijo: oye, mira, que me ha llegado esto, quizá que lo miréis. Y entonces el rey dijo: va, esto hay que resolverlo, y empezó a hacer investigaciones en el Parlamento, entre otras en el sótano. En una primera investigación se encontraron a Guy Fawkes, el de la máscara de V de Vendetta, que se hacía pasar por un sirviente de Thomas Percy, que era guardaespaldas real, y cuando lo vieron con un montón de leña y tal, le dijeron: ¿qué haces aquí? ¿Qué es esto? Y dijo: no, esto es de mi jefe, el guardaespaldas. Y en ese primero pasó bastante tal, pero como que ya se quedaron con su cara. Como no encontraron nada, hicieron una segunda visita, y en ese caso ya se encontraron esta vez a nuestro pseudo protagonista, a Guy Fawkes, que tenía no solamente los troncos de leña, sino 36 barriles de pólvora, que no sé si os dais cuenta, pero es muchísima pólvora, y tenía también fósforos, nuestra P querida, y tenía fusibles. Que claro, aguardaban ese día, era el día 5 de noviembre, para que cuando llegara el rey encender aquello y que se fuera todo a tomar por saco, como bien vimos en Nube de Vendetta. La tortura que, evidentemente, se lo cogieron, se lo llevaron, y la tortura que le hizo que nuestro compañero Guy Fawkes confesara hasta la receta de los fosquitos, porque le dieron paliza por todo lado. Es más, hay varios textos escritos con el puño de Guy Fawkes, donde se ve cómo firma primero una declaración que es falsa y después la segunda donde dice la verdad, que ya la mano no hace falta ser grafólogo para saber que ese tío ya ha recibido por todos los lados, ¿no? Porque, se le sigue dando todavía al 5. Se le sigue dando, sí, quiere. Si nos deja tiempo nuestro técnico, a lo mejor después podemos hablar de eso. Bueno, entre esto, lo que él ya confesó fue dónde podían buscar a los conspiradores, o sea, al resto de los 14 que estaban montando esta conspiración, que en el fondo son nuestros premios Darwin. El pobre Guy no era nuestro premio Darwin. ¿Quién era nuestro premio Darwin en este caso? Este caso es un premio Darwin coral, porque eran el resto de los conspiradores, que en la huida de la persecución, en un día de mucha lluvia, se refugiaron en una casa de Buxton, donde con tanta lluvia, sabéis que la lluvia, una cosa que moja, tiene es que humedece, moja, y la pólvora antes no estaba en pequeños proyectiles, sino que se llenaba en unos saquitos. Entonces esa pólvora estaba toda completamente húmeda. Entonces, para poder combatir contra ese tiroteo, decidieron esparcir toda la pólvora que tenían en el suelo frente a la chimenea para que se secara y así poder combatir. Bueno, voy a hacer una pregunta a Joel. ¿Qué pasa, Joel, cuando tú juntas pólvora y fuego? ¿Qué puede pasar? ¡Boom! ¡Boom! ¡Ven! Pues tal cual. Hubo una gran explosión donde murieron la gran mayoría de nuestros premios Darwin y el resto fueron capturados, ahorcados y decapitados por traición. Como dato interesante, hay que decir que en aquella época la fecha de caducidad de la pólvora era limitada, con lo cual esos 36 barriles de pólvora después se descubrieron que mucho poder de explosión no tenía, con lo cual era posible que aun si hubieran podido hacer explotar el Parlamento, hubiera quedado en un PET bastante pequeño. Además, también hay una duda, que es que nunca se ha llegado a saber si había una mecha suficientemente grande o nuestro amigo Guy Fawkes estaba predispuesto a morir en el acto, haciéndose un suicida por la causa. ¿Es que ya no? Lo voy a dejar así. Total, que esta Filipino. Gente, la gente se podía haber juntado con los otros dos para desenterrar, exacto, el cuerpo de Charles Chaplin. Sí. Pues hasta aquí el premio Darwin. Pues lo tenemos que dejar aquí porque nos hemos pasado de tiempo. Sí, Thor tenía... Bueno, no, yo lo único que quería, un pequeño mensajito así como de despedida, y es que, machirulos, tener cuidado que vamos a por vosotros, y dejar sonar una canción así como fin de programa. Que no es, fin, no es esta que estás sonando. No es esta. No es esta, no es esta. No, es una canción que se titula Paren de matarnos y es de Miss Bolivia. Pues nos despedimos primero y que suene, ¿no? Que suene. Chao, pues, chao. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la